le molesta sobremanera la injusticia, ¿o no? La mentira y corrupción. Prepárese. Ya comienza, ya llega, ya está aquí con ustedes. La verdad, una alternativa junto a Claudio Rojas y María Cecilia Bartolín. ¿Cómo están, queridos amigos, auditores? Aquí estamos felices en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Una vez más, los días jueves, venimos felices para acá a contemplar la vista que hay acá en, frente al micrófono. Es espectacular. ¿Cómo está María Cecilia? Muy bien, aquí estamos felices nuevamente, como dices tú, con una vista preciosa de la cordillera de este Puente Alto hermoso, para hablar de temas contingentes. Efectivamente, déjame a mí hacer una pequeña introducción. Sí. Y te doy la palabra. Ni un problema. Lamentablemente, nosotros que pertenecemos a una plataforma que se llama Chile Mejor Sin TLC, que antes se llamó Chile Mejor Sin TTP. Vale decir que la motivación que tuvo esta plataforma fue el TTP por la gravedad que tenía. Recordémosle a nuestros auditores que a fines del año 2016 Estados Unidos se bajó del TTP y quedó la sensación en todo el mundo que se había muerto. Después apareció un nuevo TTP sin Estados Unidos que se llama TTP-11, o bien dicho CPTTP. Correcto. ¿Ya? Sí. Donde le suspendieron temporalmente 20 cláusulas que eran muy complicadas y que todo el mundo aceptaba que eran complicadas. Pero nosotros sabemos que el día que vuelva a Estados Unidos, ninguno de los otros 11 países le va a decir que no a Estados Unidos, y Estados Unidos va a poner esa condición para entrar, que vuelvan las cláusulas que ellos tenían, que ellos habían puesto. Ni siquiera ellos, en realidad, porque el TTP fue elaborado por un lobby y financiado por un lobby de las megacorporaciones gigantescas que manejan el mundo. Ni siquiera Estados Unidos es el que lo maneja. Entonces, y es exclusivamente para depredar cada uno de los países, incluido Estados Unidos, con regulaciones que favorezcan netamente a las megacorporaciones. Y prueba de ello es que existen, tal como lo hemos mencionado muchas veces, un sistema de resolución de controversia en que permite que la empresa, el inversionista, pueda demandar al Estado, pero no así al revés. Eso da cuenta de a quién favorece esto, ¿no? Es una cosa obvia. Entonces, ¿por qué le hago esto? Porque resulta que el día 15, o el 16, el día, corrígeme, el día 15, o sea, antes de ayer... El martes, el TTP que les habíamos dicho que estaba en el Parlamento, en comisiones, que nosotros hemos participado en comisiones, más específicamente María Cecilia, el gobierno le puso suma urgencia. Eso significa que tienen que despacharlo en 15 días. Correcto. Los gobiernos, no solo este, sino que los gobiernos, en este régimen que tenemos presidencialista, tienen la particularidad de meter los proyectos más complicados y más conflictivos y que ellos quieren sacar adelante justo antes del periodo de vacaciones, donde la gente no está preocupada de seguir noticias, sino que está preocupada de sus vacaciones, de cuándo se va a salir a vacaciones, esto y lo otro, buscar financiamiento para las vacaciones, etcétera. Cualquier cosa, pero no está preocupada de noticias. Entonces, le dieron suma urgencia y por eso es que estamos dando la batalla a todo dar. Y ahora María Cecilia les va a contar un poco qué es lo que está pasando con este tema y qué es lo que estamos haciendo y qué vamos a hacer. Bueno, vamos, tal como tú decías, esto no es un tema de este gobierno. Lamentablemente es una muy mala práctica de todos los gobiernos. Debemos recordar, por ejemplo, que el año pasado, cuando va de salida la presidenta Bachelet, manda el día 25 de enero el Tratado de Libre Comercio con Uruguay al Parlamento. Se vuelve a repetir el mismo tema tramitar leyes y tratados emblemáticos entre gallos y medianoche, como se dice que es entre fines de diciembre y los últimos días de enero, que son antes de las vacaciones legislativas, digamos, aquí en el Parlamento. Ahora, ¿cuál es la presión? La presión es que el 31 de diciembre entró en vigencia en los 7 países que ya lo tienen ratificados, entre ellos Australia, México y Japón, lo más importante, digamos. Eso le produce una presión a Chile. Ahora, ellos hablan de que Chile está perdiendo, ¿ah? Que hay exportadores que están perdiendo beneficios. Pero si uno lee efectivamente los beneficios, y estoy hablando, ojo, de la información que sale de la Direcon, los beneficios que recibe Chile en cuanto a exportación es el 0,02%, o sea, nada. Porque debemos recordar que Chile tiene tratados de libre comercio bilaterales con cada uno de los países. Y tiene, ¿cómo que se llama? Tiene arancel cero. Por lo tanto, no tenemos nada que ganar con el tema de los aranceles. Sí. Y a propósito de lo que tú estás diciendo, perdona, un paréntesis muy breve. Y el argumento que siempre va en contra de nosotros es que no, estamos fuera de foco, que nos oponemos al libre comercio. Y eso es absolutamente falso. Es que, bueno, es que si tú estás... A ver, si la plataforma se llama Chile Mejor Sin TLC, ellos o la Direcon utiliza como uno de los argumentos, que de hecho... Este es un tratado que tiene más de 900 páginas. Y la Direcon envía 3 o 4 planas a las comisiones y a los diputados para que ellos decidan en base a esas 3 o 4 planas que representan 900 que tiene el tratado. Tú comprenderás que en 3 o 4 planas sin ellos ponen... los anexos. Bueno, estoy hablando del tratado en sí. Los anexos, con los anexos llegamos a sobre 1000 y tantas páginas. Entonces, la Direcon y el Ministerio de Relaciones Exteriores mandan 3 o 4 planas para que los diputados y senadores digan sí o no. Y le cuentan solamente la cara bonita. Obvio. Ahora, se habla de que cómo Chile puede quedarse fuera del tema de los tratados de libre comercio, que ello implica desarrollo, qué sé yo, no sé qué, no sé nada. Resulta que hay países, por ejemplo, Brasil, que no tiene ni un solo tratado de libre comercio, y eso no significa que no exporte, que no gane y que no tenga, esté inserto en el tema de exportaciones y a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, eso es una mentira, simple y sencillamente una mentira. Ahora, el gobierno, tal como tú decías, el martes en la tarde le pone suma urgencia y al día siguiente solicita la votación en la Comisión de Relaciones Exteriores, que donde estaba el Tratado de Libre Comercio TPP-11 o UCTPP, como usted quiera llamarlo, señora, señor, donde se habían estado dando, habían estado recibiendo a organizaciones sociales, a gente de la salud, habían estado hablando con exportadores, qué sé yo, no sé qué, y se produce la votación. La votación fue 10 votos a favor, una abstención de Carmen Hertz, del Partido Comunista, y 2 votos en contra de Pablo Vidal y de Vlado Mirosevic. Hay que recordar que Vlado Mirosevic es un parlamentario del Frente Amplio y que ha venido votando a favor de los tratados de libre comercio. Pero este, puntualmente, desde un principio, le pareció absolutamente brutal. Brutal, porque tiene que ver con protección a tiene que ver con protección a la inversión, tiene que ver con eliminar una gran y enorme cantidad de derechos laborales que hemos ganado a través del tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando de privatización de la semilla, porque a través de este tratado se pasa por secretaría el IPOM 91, que fue esta gran lucha que se dio años atrás por la ley Monsanto, que se llamó aquí, que es lo mismo. Y pasa por secretaría y tiene que, una vez ratificado el tratado TPP, tiene que implementarse el IPOM 91. Por lo tanto, todas las semillas van a ser privatizadas. Los agricultores que han tenido por siglos el tema de guardar semillas, de intercambiar semillas, guardar semillas y todo eso, y cuidar la semilla nativa de Chile, toda va a ser privatizada. Toda, absolutamente toda. vamos a tener, en vez de 5 años de protección intelectual para los medicamentos, estamos hablando a nivel de salud, en vez de tener 5 años, van a ser 8 y 11, y tal vez más. Entonces, esto es grave, muy grave. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué razón mandarlo en esta época? ¿Es que acaso la convicción que tiene el gobierno es que efectivamente si se conoce más no va a ser aprobado? Porque se puede pensar eso, ¿ah? Que no creen de verdad que va a ser aprobado. Debemos recordarle a la gente, a usted, señora, señor, que está allí, que este tipo de tratados, sobre todo este, el TPP, tenía una cláusula específica de confidencialidad. No supimos nada de esto, salvo de las filtraciones que hizo WikiLeaks, y ahí empezó el tema, cuando la gente empezó a darse cuenta de qué es lo que estaban tramitando. Pero, ojo, nosotros no supimos nada, los parlamentarios no supieron nada, pero los lobistas, fueron más de 300 lobistas pertenecientes a las grandes transnacionales, participaron de la creación del texto. Sin embargo, los países, la ciudadanía, los políticos de los países, estoy hablando de incluso los políticos de Estados Unidos, tenían que ratificar esto, sí o no, sin cambiar ni una sola coma. Nada. O sea, esto es o lo aceptamos completo o no lo aceptamos completo. No hay ninguna otra posibilidad. Lamentablemente vivimos y estamos en un país que tiene un régimen presidencialista, por lo tanto el presidente tiene la facultad, el ejecutivo tiene la facultad de colocar suma urgencia a las leyes que él crea conveniente. Nosotros hoy día, como parte de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, se redactó una carta a nombre de la agrupación Chile Mejor Sin TLC y de todas sus organizaciones, que son más de 120, y fue entregada en La Moneda para el presidente de la República, solicitándole, como ciudadanos de esta República, que eso es algo que no debemos olvidar, señora, señor, usted, que no sabe, que no conoce, que no ha leído nunca la Constitución, léala, lea sus derechos, lea sus obligaciones, y lea los derechos y obligaciones de los senadores y diputados. Y debemos recordar que somos ciudadanos de una república, y no debemos olvidar aquello. Se le solicita al gobierno, al presidente en este caso, que le quite la suma urgencia y que permita que este tratado, por todo lo que implica, tenga una discusión a fondo, no solamente como pasó en la Cámara, en la Comisión de Relaciones Exteriores, sino que también pase por salud, por trabajo, por ciencia y tecnología, por medio ambiente, y en este minuto no recuerdo otras comisiones. Para que agricultura, agricultura también, tienes razón. Para que sea discutido a fondo con una participación importante de la sociedad civil. Porque debemos recordar que, por ejemplo, Pablo Vidal, en una entrevista, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, dice, y esto comillas, el debate ciudadano sobre este tipo de proyectos es muy poco y es muy estéril en el espacio legislativo. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, el que pase este tratado por la Cámara de Diputados y luego el Senado, no implica que los diputados o senadores, cuando les parece algo que es aberrante, lo puedan cambiar, porque no lo pueden tocar. Lo pueden aprobar o rechazar, pero no pueden tocar ni una coma del tratado. Por lo tanto, están amarrados. No hay, en realidad, una intervención de... Son usados nuevamente, una vez más, de tantas, por el Ejecutivo como buzón. usted lo aprueba o lo rechaza, pero es todo lo que puedo hacer. Digamos que el Ejecutivo es a su vez presionado por el poder superior que tiene, que son las megacorporaciones. ¿Cierto? Estamos absolutamente de acuerdo. Entonces, el problema es ese, ¿ya? Lamentablemente, tenemos aquí presión, tal como tú dices, de las grandes transnacionales, el hecho de que ya hay 7 países que ya lo tienen ratificado, que está funcionando, pero el mayor problema es que Chile no gana con esto. Seguimos siendo exactamente lo que somos ahora, un país exportador de materias primas. Este tipo de trazados no produce un desarrollo interno del país, no produce un desarrollo, por ejemplo, de un de cómo que se llama, de artículos con valor agregado. Seguimos recibiendo, ni siquiera consume mano de obra. No, seguimos recibiendo productos con valor agregado de otros países, pero nosotros seguimos siendo exportadores de materias primas. Bueno, punto. Inversión extractiva. Y nada más. Y nada más. Ahora, con este tipo de tratados, lo que están haciendo es cambiar las reglas del juego. Le estamos entregando todo, absolutamente todo, a las grandes transnacionales y a los inversores. Hay una sobreprotección de la inversión en todo esto. Tenemos, por ejemplo, y esto es en base a estudios que se han hecho, ¿ya? Se pierde soberanía. Chile deberá consultar con las empresas transnacionales y con los gobiernos que sean. Y esto debe hacerse 6 meses antes. Se tiene que colocar a disposición estos nuevos cambios de leyes. Todos los otros gobiernos pueden hacer sugerencias, que además estas sugerencias deben ser consideradas, porque si no, un inversionista puede decir que le están cambiando las reglas del juego, le están coartando sus expectativas de ganancia y puede llevar al gobierno, al Estado chileno, a una demanda a tribunales internacionales, donde sabemos que más del 60 o el 70% de estas demandas las gana el inversor. Correcto, y ese punto es muy importante, porque ese punto da cuenta de que va a ser imposible terminar con el sistema de AFP. Exactamente. Porque la mayoría de la AFP están en manos extranjeras. Son inversionistas extranjeros. Entonces, exactamente. No existe ninguna posibilidad. Nosotros sabemos, todos los chilenos sabemos, que las pensiones de hambre en este país son únicas en el mundo. Correcto. Únicas. Y no es mentira lo que estoy diciendo. Búsquenlo, por favor, en internet. Este es el país con mayores diferencias del mundo occidental. Correcto. Es el país con mayores diferencias. No es un eslogan, es una cosa real. Están los datos en la OCDE. Correcto. Entonces, todos los índices macroeconómicos que se hablan de Chile hablan de cifras macro, pero no dan cuenta de la desigualdad que existe entre los distintos. Hay gente demasiado rica en este país. Y gente muy pobre, y sobre todo la gente, los pensionados. Entonces, posibilidad de cambiar, porque las pensiones no solo no van a mejorar, sino que van a empeorar, porque eso lo han dicho todos los estudios. Entonces, si hoy día las pensiones son muy malas, no sé qué van a hacer las personas el día de mañana, las personas que se pensionan. Entonces, esto, si se aprueba el TTP, se acaba la posibilidad total de cambiar el sistema de pensiones. Correcto. De hecho, Luis Mesina, el dirigente de la coordinadora No Más AFP, sí, en su oportunidad se reunió con la presidenta Bachelet, sí, en 2015, sí, y le pidió tres cosas, y una de las que le pidió es que no firme el TTP. Sí. Y bueno, obviamente nosotros sabemos que lo firmó, sí, dos veces, no solo una. Sí, correcto. Entonces, eso revela la importancia que tiene el TTP y la relación con la AFP, que la gente El TTP es como intangible, pero el tema de AFP la gente lo ve todos los días. Sí, pero no solamente el tema de las AFP. Hablemos de que, por ejemplo, lograr una reforma laboral real, donde el sueldo mínimo sea un sueldo real que sirva para vivir en Chile dignamente, también se pierde. Una reconquista, por ejemplo, de la educación gratuita, de gratuita y de calidad, de una salud gratuita y de calidad. Todo eso se pierde en el tiempo. Y además nuestros auditores a lo mejor dirán esto, a esta gente le está poniendo mucho, pero esto ya ha pasado. Sí. En Egipto pasó, ¿no? ¿No es así? Sí, correcto. Habían subido el sueldo mínimo el gobierno y por demandas de las megacorporaciones. Un inversionista demandó. De un inversionista, el gobierno echó pie atrás al alza del sueldo mínimo. ¿Tuvo qué? Porque tuvo si que no, hacerlo, porque tenía si no, que no pagar, tenía cómo pagarlo. No tenía cómo pagar la demanda que le estaban dando. Lo otro que pasa con el TPP, ojo, es el tema de la legislación laboral, los derechos. El TPP solamente reconoce como derechos laborales los siguientes y los enumera, ojo, estoy leyendo textual, eliminación del trabajo forzoso, es decir, eliminación de la esclavitud, que yo sepa eso hace siglos pasó, pero bueno. La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. La abolición efectiva del trabajo infantil. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo. Aquí queda fuera contrato de trabajo, indemnización por años de servicio, vacaciones, pre y postnatal, licencias médicas. Feriado proporcional, que bueno, es un poco la... Nada de esto está aquí. Y si no está aquí, puede ser no reconocido como derecho laboral porque tiene que estar anotado aquí. Correcto. Tanto es así, por ejemplo, que en el Tratado de Libre Comercio con Argentina, que tiene Chile firmado, Argentina vio esto, que es muy parecido, y dijo, momentito, pero... Los trabajadores, como los sindicatos en Argentina, son mucho más poderosos de lo que tenemos aquí. Colocó el derecho a contrato, el derecho a vacaciones, el derecho a descanso, el pre y postnatal y un montón de derechos que ellos han ganado a través del tiempo. Y los puso. Aquí estamos teniendo solo estos y todos los demás que no aparecen aquí nombrados se pierden a través del tiempo. Esto es precarizar el trabajo. Correcto. Ahora, este TPP está por sobre otros tratados. Es muy importante. Está por sobre la constitución de los países y, por supuesto, con mayor razón, de las leyes y los códigos. Y ojo, estamos hablando... No sacamos nada con apelar al Código del Trabajo porque no tenemos... Estamos hablando, además, de tratados que siempre han sido... que están por sobre los demás, que son los tratados de derechos humanos, que prevalecen por sobre todos los otros tratados. Sin embargo, en este caso, no prevalecen. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta que se la pueden estar haciendo nuestros auditores. ¿Por qué esto no sale en las noticias? ¿Por qué no se dice nada de esto? Porque, lamentablemente, las noticias, señora, señor, que usted escucha en televisión, así como las noticias que salen en el Mercurio, en la segunda, en la tercera, la última. Y las últimas noticias, que son medios de comunicación que están en manos de este señor Edwards, que sabemos que es parte de la élite chilena y que trabajó codo a codo para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende y promover la intervención militar. Por lo tanto, mintió y sigue mintiéndole a la gente porque a él le conviene. Bueno, digamos que Agustín Edwards Eastman, el año 2010, en verano, invitó a David Rockefeller a su isla aquí en Lago Ranco. Sí, sí, sí. Y Piñera se reunió con Rockefeller. Sí. Yo tengo una foto de esa reunión. y Piñera en las cámaras dijo que no lo había hecho. Sí, sí. Pero ahí, pero ojo, bueno, ahí aclaremos. ¿Por qué le decimos siempre que no es solamente Piñera? Hay fotos de Michelle Bachelet con Rockefeller, hay fotos de Ricardo Lagos con Rockefeller, hay fotos de Tellier, el presidente del Partido Comunista, con Rockefeller. Entonces, todos bailan la misma música que les pone las grandes potencias, y estoy hablando de los dueños del mundo, aquellos que tienen una cantidad de dinero que ni usted ni yo somos capaces de imaginar, señora, señor. Ahora, el año pasado, yo recuerdo que la Cámara de Diputados sacó una resolución 119, donde le solicita al gobierno no enviar más tratados de libre comercio a la Cámara de Diputados mientras no se hagan estudios, porque aclaremos, no hay estudios de los más de 26 tratados que tiene firmado Chile de cuál es el impacto. Y ojo, no estoy hablando del tema económico, porque siempre las cifras macroeconómicas son extraordinarias y el tema de la economía es espectacular, pero estoy hablando de estudios reales que nos digan cuál es el impacto en la gente común y corriente a nivel laboral, a nivel de precarización del trabajo, a nivel de educación, salud, de cómo afecta esto a la agricultura, por ejemplo. No hay estudios reales, y los únicos estudios que hay están hechos por la Direcon y tienen que ver con la macroeconomía y con las exportaciones, y sabemos que esos números siempre van a ser positivos. Estamos hablando de cómo afectan a la vida de cada uno de nosotros, de usted, señora, señor. ¿Cómo afectan estos tratados de libre comercio a la vida de cada uno? Y esos estudios no existen. Esto se solicitó el año pasado y, sin embargo, a pesar de eso, el gobierno siguió mandando uno tras otro los tratados de libre comercio, y sobre todo este, que es el peor de todos los tratados, porque amarran toda posibilidad de cambio social, de mejora en salario, y amarran al gobierno a no poder hacer ningún cambio, no solamente en las leyes, sino que además perpetuamos una constitución heredada de época de dictadura. ¿Vamos a un alto? Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20 y tantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. para que se sientan en familia. Copiamos sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the jet set language para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses se ríen de nuestros novelescos directores. Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Bueno, una música absolutamente ad hoc a lo que estamos hablando. Latinoamérica es solo un pueblo y de hecho es el patio trasero de Estados Unidos. Yo quiero detenerme en una de las... de los derechos laborales que aparecen en este Tratado de Libre Comercio, que me parece muy grave, pero muy grave. Y que es el último que dice: condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo. La pregunta es, ¿condiciones aceptables de trabajo para quién? ¿Para el trabajador? ¿O la visión que tiene el empresario de lo que son condiciones aceptables de trabajo? Porque aquí debemos recordar que, por ejemplo, en Estados Unidos, o todos los productos que nosotros recibimos que dicen ser hechos en Estados Unidos, en realidad no son fabricados en Estados Unidos. Son fabricados en países donde no existe un salario mínimo, donde no existe regulación del salario, donde no existen derechos del trabajador y donde los trabajadores, la gran mayoría de las veces niños, mujeres que están encerrados en unos galpones, a veces en unos sótanos, 18, 20 horas diarias y trabajan por un dólar o menos de un dólar la hora y a veces trabajan hasta por el plato de comida. Ese tipo de precarización es para donde vamos, porque aclaremos, la idea de estos tratados es homologar a todos los países, pero no vamos a homologar hacia arriba. Vamos a homologar hacia abajo, porque por ejemplo, Estados Unidos no está inscrito en la OIT. Entonces, Estados Unidos no va a inscribirse en la OIT para homologar hacia arriba. No, nosotros vamos a tener que homologar hacia abajo. Por lo tanto, se va a precarizar el trabajo de cada persona. Ese es el problema. Por otro lado, tenemos tenemos cosas tan graves como el tema de las fotocopias. El tema de las fotocopias, porque resulta que con respecto al derecho de autor, las fotocopias pasan a ser ilegales. El copiar o bajar libros o películas o canciones de internet, que es algo que se hace comúnmente hoy, va a ser penalizado. Y ojo, aquí no va a ser solo penalizado el que lo hace, sino, por ejemplo, yo, mamá, le doy dinero a mi hijo para que vaya a sacar fotocopias, y yo soy la que está incentivando a que se cometa el delito de la fotocopia, mi hijo por sacar la fotocopia y aquella persona que le sacó la fotocopia a mi hijo. Los tres vamos a ser penalizados porque yo estoy incentivando el delito. Y díganme, señora, señor, ¿quién? ¿Qué estudiante en este país no saca fotocopias? ¿Qué estudiante? Todas las bibliotecas en este país tienen fotocopias porque lamentablemente los libros en este país son muy caros. Y de hecho hay bibliotecas digitales donde uno puede bajar libros gratuitamente. Eso no va a existir nunca más. Nunca más. Lo otro que es muy grave, que es que prohíbe que el Estado proteja a las empresas estatales. Por ejemplo, Codelco deberá reducirse, continuar un proceso de privatización o competir con las empresas extranjeras, incluso por las compras que haga el Estado chileno. No va a poder darle ningún beneficio o ningún precio o valor especial. Codelco va a tener que competir con todas las otras empresas en las mismas condiciones. Y sabemos claramente que Codelco no tiene las condiciones de una gran transnacional, porque no tiene los medios. Entonces, eso significa que vamos a, lamentablemente, a no poder nacionalizar lo que... todo lo que se ha regalado del cobre, porque se ha regalado, esa es la verdad. El litio, ya hay un 24% que está en manos de los chinos, no se va a poder recuperar. Y si se le entrega el litio a una empresa estatal, esta va a tener que competir con las grandes transnacionales y no tienen cómo competir. Y eso es grave, porque si queremos que este país de verdad tenga un desarrollo interno importante, debe haber protección de las empresas estatales a lo menos. A lo menos. Son empresas estratégicas. Por supuesto que sí. Por ejemplo, ENAP también es una empresa estratégica, porque si bien es cierto lo que produce el petróleo no es significativo en relación al consumo, pero sin ENAP dependemos absolutamente, supongo que estuviéramos en una guerra, me estoy poniendo en un caso, una hipoteca. La única manera de sacar, de obtener petróleo sería la ENAP. Correcto. Entonces, por eso que son empresas estratégicas. El claro. Cobre también es estratégico. Bueno, y el otro, y lo otro que se agrava de manera absolutamente irresoluble es el problema de la monopolización del agua, el mar, la tierra y los territorios. ¿Por qué? Porque las empresas extranjeras no tendrán límite alguno para concentrar la propiedad del agua, el mar, la pesca o la tierra. Y ojo, aquí tenemos que recordar de que dentro de la constitución actual, que es esta constitución heredada del gobierno de la dictadura militar, el agua es un bien comerciable. Y si Chile, el parlamento, los ciudadanos en general quisiéramos cambiar eso una vez ratificado este tratado, no podríamos hacerlo. Porque el Estado sería demandado por las grandes mineras que utilizan el agua en distintas partes de Chile. Por ejemplo, en Antofagasta, las aguas de vertiente, las aguas que vienen de... La mejor agua, la agua más pura, la utiliza la minería y la deja contaminada e inservible. Y en Antofagasta, la gente, el agua que toma, lo cara que es el agua, es porque es agua filtrada de mar. Desalinizada. Entonces, la gente no está tomando la mejor agua. La mejor agua se la lleva gratuitamente la minería. Y si Chile cambia la constitución, o quisiera, porque aclaremos que ni un gobierno post-dictadura ha querido cambiar la constitución, a pesar de que ese fue el caballito de batalla que todos tuvieron, sobre todo la Concertación, simple y sencillamente no van a poder hacerlo por las demandas que van a recibir de las grandes mineras, absolutamente todas ellas. Entonces, esto quedará prohibida toda expropiación, bloqueando cualquier posibilidad de reforma a la Constitución y al Código de Agua. A la ley de pesca, por ejemplo, una ley que favorece a las 7 familias más poderosas de Chile, porque el mar está dividido, no es de los chilenos, El mar está dividido entre las 7 familias más poderosas que tienen las pesqueras, ¿cierto? Y no habría ninguna posibilidad de hacer una reforma agraria. Nada. Nada de eso podría hacerse por las demandas que tendríamos de parte de los inversionistas. Nada de eso podría hacerse. Lo otro es la soberanía alimentaria. Correcto. El tema de las semillas. La gente a lo mejor no dimensiona realmente qué significa el tema de las semillas. La agricultura tradicional, no solo en este país, sino en todo el mundo, siempre considera, cuando se obtiene una cosecha, un porcentaje se usa para obtener semillas. Porque si no, el negocio no da nomás, o sea, no es posible sostenerlo en el tiempo. Se, ¿no? guarda semillas para En el caso de la papa, por ejemplo, la papa semilla, hay papa que se consume el tubérculo, ¿ya? Para consumo humano, y la papa, se deja un porcentaje de papas más chicas que están en las raíces de las plantas para semilla, para sus futuras siembras. Y así, la semilla, por ejemplo, que salen de algunas flores, se deja un tiempo en la planta para que florezca y emita y salgan semillas, y después la planta se seca y se obtienen las semillas y se guardan. Correcto. Y de esa manera se tiene la asegurada la siembra del año siguiente. Correcto. Pues bien, con el TTP eso no va a ser posible, va a pasar lo que está pasando en India. Correcto. Que los agricultores pequeños se suicidan porque no tienen la posibilidad de comprar nuevas semillas para la semilla siguiente, para la cosecha siguiente, porque no da. Lo que pasa es que se han quebrado, porque como tienen que todos los años comprar semillas, las ganancias no les dan y van perdiendo. Claro, no y estamos hablando de grandes latifundistas, estamos hablando del pequeño agricultor. Y terminan, el horticultor normalmente es pequeño, sí, porque es un trabajo de alto intensidad en mano de obra, entonces no se pueden dar en muchas intenciones. Y terminan perdiendo las tierras. Entonces, una de las disposiciones más dañinas, como tú mencionabas, es que el TTP obliga a aprobar una ley de privatización de semillas, de acuerdo a un convenio internacional llamado UPOV 91. Las empresas saben que quien controla las semillas controla la alimentación y por ende el mundo. Uh-huh. En Chile las semillas de las empresas y de los centros de investigación ya están privatizadas. Si eso no impide que los agricultores utilicen sus propias variedades o incluso alguna de las variedades comerciales y guarden semillas para la temporada siguiente. Hay gente en el campo que se ve obligada a utilizar semillas comerciales porque los programas de asistencia técnica han ido eliminando las semillas campesinas. Correcto. Creando una dependencia que hoy se trabaja y lucha por revertir, pero que aún existe. Con la ley que exige el TTP, el hecho de guardar semillas de las variedades comerciales para el año siguiente, aún para el uso propio, pasa a ser un delito castigable con varios años de cárcel. Uh-huh. Y se pueden confiscar las semillas, el cultivo, la cosecha, los productos derivados de la cosecha, las herramientas y las maquinarias utilizadas para cultivar o para procesar las semillas. Es decir, primero se ha hecho dependiente mucha gente y luego podrán meterla a la cárcel por ello. Correcto. ¿Para dónde vamos entonces? Se da cuenta que todas las cosas indican que nos vamos hacia un mundo de amos y esclavos. Sí, claramente. Ahora, aquí hay una cosa aún mucho más grave que tiene que ver con la semilla, esa semilla que se utiliza medicinal, esa semilla medicinal, que utilizan sobre todo los pueblos originarios. Y que la última vez se le dio, porque también hubo una pelea, una lucha, y el Tribunal Constitucional le dio por derecho ancestral la potestad y la patente de las semillas a los pueblos originarios, por herencia, por un tema ancestral. Ellos por siglos han cuidado y han sido cuidadores de las semillas. Estamos hablando de semillas que sirven milenarias, ¿no? Absolutamente, y que son medicinales, que sirven para curar, y que de hecho, señora, señor, usted debe conocer las farmacias mapuche, donde se vende todo tipo de medicina a través de las plantas, no procesada, que es absolutamente natural y que no le hace mal, porque cuando uno toma una pastilla, te hace bien para una cosa y te echa a perder otra. Las plantas medicinales no hacen eso, solo te curan. Y este conocimiento lo tienen los pueblos originarios. Bueno, con este tratado, eso se termina. Se terminan los guardadores de semillas y se termina lo que es algo tradicional por siglos, que es el intercambio de semillas. Hoy en Chile hay, en el norte, en el centro y en el sur del país, la recuperación de semillas que se han ido perdiendo en el tiempo y hoy se están recuperando a través de estos guardadores de semillas. Todo ese trabajo se va a perder con esta legislación. Ahora, señora, señor, usted debe saber que hoy se está en el Ministerio de Agricultura reflotando la ley de obtentores, esta ley llamada Monsanto, porque dejaba entrar a Monsanto, ¿no es cierto?, para producir, qué sé yo, semillas y todo lo demás. Esta ley de obtentores la está volviendo a reflotar el Ministerio de Agricultura. Y esto es gravísimo, porque esto tiene que ver con este tratado, precisamente. Claro. Están preparando el camino para que todo esto salga y fluya de manera lo más fácil posible. Antes de tener este tratado tal vez ratificado, quieren tener esta ley de obtentores, y que es la patentación, con una práctica milenaria de compartir semillas, de producir y guardar semillas para la producción del año siguiente, y terminaríamos simple y sencillamente teniendo sola y simplemente semillas transgénicas en este país. Sí. Eso nos lleva a otra cosa. Se está en Argentina aprobando el trigo transgénico y la papa transgénica. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Argentina que ya está firmado, falta ratificación y todo eso, pero que en un par de años más, como en Argentina y en Chile no hay una obligación de que venga rotulado si el trigo es o no transgénico o la papa es o no transgénica, no vamos a saber qué estamos comiendo. Porque, ojo, en Chile, antiguamente, el 80% de la harina que se ocupaba para hacer pan se producía en Chile. Hoy solamente el 27% se produce en Chile. Más del 47% de la harina para pan se importa de Argentina. Y como no va a haber obligación de rotulación, no vamos a saber si esa harina viene de trigo transgénico. Y no tenemos cómo bloquear eso, porque si lo bloqueamos, vamos a ser demandados. Si esto se ratifica. Así de grave es. Ahora, yo quisiera hacer una reflexión antes de terminar. Cuando uno habla de un mundo lleno de amos y esclavos, un mundo de amos y esclavos, lo primero que la gente te dice que tú eres conspiranoico, ¿cierto? Sí. Que piensa que me estoy imaginando que es una conspiración y que eso. Pero resulta que este TTP, por ejemplo, que lo estamos tocando, lo estamos viendo, lo hemos estudiado a fondo, es la evidencia más clara, sí, de un suprapoder que tiende a aplastar al resto de la gente, sí, con todas las cosas que hemos visto, y que el gobierno no tiene potestad, lo obligan a aprobarlo, los legisladores de los países no pueden ni siquiera cambiarle una coma, tal como dicen. ¿Acaso eso no es la evidencia de un poder superior? Uh-huh. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la conspiración? Esa es la realidad. Correcto. Entonces, lo único que tenemos que hacer, y la solución la han dado aquí algunas personas que hemos tenido de invitados en esta misma radio, uh-huh, tenemos que tender al cultivo, aprender a cultivar en nuestras casas, en nuestros terrenos, buscar, sí, hacer unas pequeñas comunidades y cultivar para nosotros, porque si no, no vamos a tener que comer. Porque cuando esta gente controle totalmente la semilla, los, correcto, precios los van a manejar como quieren y nos van a manejar con la alimentación. Correcto. y bueno, iba a haber hambre, iba a haber muchas cosas. Entonces, la manera de defendernos va a ser esa, y no hay otra. Bueno, yo quiero decirle sobre todo a la gente de acá de Puente Alto que el movimiento por el agua y los territorios, movimiento que también tenemos acá, que tuvimos la semana pasada una entrevista con Alejandro Carrasco. Carrasco. Sacó una declaración que es cortita y que yo les quiero leer. Y dice, el día de ayer, miércoles 16 de enero del 2019, un día después de que el gobierno de Sebastián Piñera le diera suma urgencia al proyecto, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó y despachó el boletín 12.195-10, proyecto de acuerdo que aprobó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TPP-11. Ante lo cual el Movimiento por Agua y los Territorios MAT y las diversas organizaciones sociales y personalidades abajo firmantes declaramos que, primero, rechazamos rotundamente la decisión de las y los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jaime Naranjo, Manuel Mata, Luis Rocafull, Carlos Abel Jarpa, Catalina del Real, Francesca Muñoz, Marcela Sabat, Francisco Undurraga, Isa Kurt y Cristian Moreira, de apoyar un acuerdo global que atenta contra la defensa de la semilla, la soberanía alimentaria, los derechos laborales y los derechos digitales. Un acuerdo de alta complejidad que pretende vulnerar la soberanía del Estado de Chile, otorgando, por ejemplo, a los inversores la facultad de impugnar nuestras leyes nacionales. 2. Lamentamos la posición de Carmen Hertz de abstenerse en esta votación, dado que el TPP-11 también constituye una tremenda vulneración a los derechos humanos del territorio. 3. Agradecemos la firme postura de los diputados Vlado Mirosevic y Pablo Vidal de rechazo al TPP votando en contra de este acuerdo de muerte el día de ayer. Es por lo mismo que los instamos a trabajar arduamente junto a los pueblos para que este acuerdo no obtenga la mayoría de los votos en el Parlamento. 4. Desaprobamos la decisión del gobierno de dar suma urgencia a la tramitación de un tratado que no ha contado con la debida información ni participación de otras instituciones del Estado y de las y los ciudadanos. Llamamos a toda la ciudadanía de todos los sectores sociales a sumarse a la convocatoria realizada por Chile Mejor Sin TLC para mañana, viernes 18 de enero a las 10:30 horas en el Monumento Presidente Allende, Morandé con Moneda, para demostrar nuestro rechazo ciudadano al tratado para perder, le ponen ellos, que ha sido negociado de forma silenciosa en beneficio de las grandes transnacionales. Esto debo recordarle yo a la gente que vaya a ir a esta manifestación, que de hecho va a ser la entrega de una carta al ministro de Relaciones Exteriores por medio de la Oficina de Partes, y el volanteo, ¿ya?, va a ser una manifestación pacífica. Con un lienzo. No, con un lienzo que tiene la plataforma. Y no vamos a cortar calles, no vamos a producir violencia, porque queremos que esto llegue a la población de manera objetiva, porque nosotros tenemos la razón. La razón está de parte nuestra, por lo tanto la violencia no es parte de esta movilización. Así que le pedimos a la gente que vaya a ir, que vaya con la conciencia de que esto es una movilización pacífica. No vamos a cortar calles, no vamos a hacer absolutamente nada, excepto entregar una carta y volantear para que la gente sepa de qué se trata este tratado. La próxima semana vamos a estar haciendo más actividades, sobre todo en el Congreso, con los parlamentarios, para ver la posibilidad de que esto no se ratifique y pueda quitársele la suma urgencia y que siga siendo discutido en otras comisiones tan importantes como salud, como medio ambiente, agricultura, que son importantísimas para este tratado. Correcto. Y esos pasos que se han dado, de la carta a la presidencia que se hizo hoy día y la carta a la Cancillería de mañana, son pasos previos porque, como nosotros sabemos que no nos van a lo mejor no nos van a tomar en cuenta la carta. Es muy probable. Lo más probable. Vamos a presentar después, la próxima semana, un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones. Sí. Pidiendo justamente lo que no se nos dio como respuesta en estas cartas, digamos. Entonces, sí. Esos son el paso previo a lo que se pensó que se va a hacer. Se conversó con abogados y todo el tema y esa es la intención, digamos. ¿Ah? Que de hecho es de un derecho ciudadano. Por supuesto, sí, es un derecho ciudadano, de todo ciudadano. Exactamente. ¿Mm? Así que hacemos el llamado a aquellos que quieran sumarse a la manifestación de mañana pacífica a las 10:30 de la mañana en frente a la estatua, sí, de Salvador Allende, para juntarnos y luego ir a entregar la carta frente a la, sí, a la al Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí entregar volantes a la gente que pase allí para que tenga conciencia de qué se trata este tratado de libre comercio, ahora, tan nefasto, claro, para Chile. Ahora, la palabra libre comercio tiende a engañar a la gente en el sentido de que dicen, no, yo me siento lejano a eso. Sí. Pero este famoso TTP es el proyecto más grave, más importante que se ha presentado en el Parlamento. Sí. Es el proyecto que más cambios y más incidencia tiene en cada uno de los ciudadanos de este país. Y la gente no lo sabe. Es que la gente cree que es un tratado de libre comercio. Y ahí está la máscara, ahí está el engaño. Sí, porque son cambios de reglas del juego. Y perdemos soberanía en el sentido de no poder cambiar, claro, leyes, no poder cambiar constitución, claro. Claro. Y perder territorio, lamentablemente. En el fondo están haciendo, forzadamente nos están obligando a cambiar la constitución, que es ya mala, en una peor. Correcto. ¿Ya? Una, sí, peor, que va a ser a gusto y arbitrio de los dueños del mundo, las megacorporaciones. Bueno, ese ha sido nuestro programa de hoy. Esperemos le haya gustado. Cualquier duda, cualquier consulta, al correo verdadunaalternativa@gmail.com. Ahí nosotros vamos a estar llanos a contestarle y esperamos la próxima semana, si así nos lo permite la agenda apretada de vamos a tener un invitado que sabe muchísimo de este tema. Hasta la próxima semana y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por escucharnos, hasta pronto. Hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa.